Ella fue para mí mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Y nunca comprendí el porqué de su traición. Si la amaba en verdad, de mil modos, y del brazo de otro la vi caminar por ahí muy feliz, y una nube de besos y recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta, se da de su error, porque él la abandonó. Lo quisiera tener frente a frente y decirle: te felicito por hacerla sufrir con tus besos. Esa solo merece desprecios. Ha jugado con mi corazón. Te felicito que hace un día por ella me mató. Por las noches al ver su retrato, como loco lloré por su amor. Ahora cuenta, se da de su error, porque él la abandonó. Lo quisiera tener frente a frente y decirle: te felicito por hacerla sufrir con tus besos. Ella solo merece desprecios. Ha jugado con mi corazón. Me mató por las noches al ver su retrato, como loco lloré por su amor. Te felicito. Te felicito por hacerla sufrir con besos. Ella solo merece desprecios. Ha jugado con mi corazón. Te felicito que hace un día por ella me mató. Y por las noches al ver su retrato, como loco lloré por su amor.